La Constitución de 1917. Ante el avance del ejército revolucionario, Huerta renuncia a la presidencia y abandona el país. De inmediato comenzaron los conflictos entre los jefes militares, pues muchos de ellos deseaban a toda costa ocupar la presidencia tras la renuncia de Huerta. Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, dirigentes del ejército constitucionalista, representaban a los sectores medios, cultos y acomodados de la sociedad. Ambos aspiraban a la presidencia de la República. Carranza logró que lo reconocieran como jefe supremo de la revolución. Emiliano Zapata y Francisco Villa, dirigentes de los campesinos, no buscaban cargos políticos. Para ellos, el problema de la tierra era el principal motivo de su lucha. La caída de Huerta permitió al ejército constitucionalista apoderarse de la Ciudad de México. Carranza convocó a una nueva reunión de jefes revolucionarios, a la cual no asistieron villistas ni zapatistas, porque no estaban de acuerdo con los planes de Carranza, a quien, como hacendado, no le interesaban las demandas de los campesinos. En octubre y noviembre de 1914, las fuerzas villistas y zapatistas hicieron su propia convocatoria. Llamaron a todos los jefes militares para participar en la Convención de Aguascalientes. Esta convención desconoció al gobierno de Carranza y nombró a Eulalio Gutiérrez jefe provisional del movimiento revolucionario. Los generales Carranza y Obregón se manifestaron en contra de las decisiones de la Convención de Aguascalientes. Los caudillos militares se dividieron en dos bandos enemigos, las fuerzas de Zapata y Villa por un lado y las de Carranza y Obregón por otro. En 1914 y entre 1916 tuvieron lugar las batallas decisivas entre las tropas del ejército constitucionalista y las de Villa. Las primeras resultaron vencedoras tras feroces combates. En 1916, las fuerzas del ejército constitucionalista dominaban la mayor parte del país. Carranza ocupó la presidencia provisionalmente mientras se celebraban las elecciones para elegir al presidente constitucional. Una de sus primeras acciones fue convocar a los diputados para elaborar una nueva constitución. Las fuerzas del ejército constitucionalista fracasaron en su intento de someter a los zapatistas. Los combates entre tropas campesinas y del gobierno terminaron cuando Zapata fue asesinado por un oficial de Carranza. La lucha de los zapatistas empezó a debilitarse y poco a poco hasta desaparecer por completo. La revolución, tras casi 7 años de lucha armada, dejó al país con graves problemas. Los campos habían sido abandonados y la producción de alimentos era escasa. Grupos de campesinos ocuparon violentamente tierras de las haciendas y exigieron que se les dotara de parcelas. Muchas ciudades se encontraban en ruinas. El desempleo era muy elevado y no había seguridad de permanencia en los empleos. Se declararon huelgas en todo el país. Los trabajadores exigían salarios justos y mejores condiciones de trabajo. El 5 de febrero de 1917 se firmó la nueva constitución política en la ciudad de Querétaro. Esta nueva constitución introdujo derechos a favor de los grupos obreros y campesinos, derechos que hasta ese año no eran reconocidos por las leyes del país. Entre las leyes que beneficiaron a los trabajadores del campo y la ciudad destacan las siguientes: el artículo 3, que garantiza la educación laica gratuita y obligatoria; el artículo 27, reclama la propiedad de las tierras para el Estado, a fin de que se le reparta a quienes así lo soliciten; el artículo 123, otorga a los trabajadores del país jornada laboral de 8 horas, las prestaciones sociales y el derecho a agruparse en sindicatos. Esto es todo por hoy. Espero te hayas divertido por este viaje. Hasta pronto.